Esta es, no sé, esta tiene que ser viejísima, porque son de dos señoras que vinieron de la Argentina, que eran amigas de mi hermana. Y fíjate, es que no sé ya ni calcular. ¿Y por qué? O sea, que habían emigrado a Argentina. Habían emigrado a Argentina y esto de un viaje que vinieron a España y como mi hermana y ella eran amigas, pues y no sé ni quién las hizo la foto.